te hable alto el arquitecto y tienes que subir el volumen porque esto se llama debilidad. Esto es para romper la discoteca. Dile sincero. Me tienes envuelto. Cruzando miradas, nuestros deseos se tocan.